y cuando las sombras me rodean, encuentro claridad en la brillante luz de tu amor. Y porque sé que tú cuidas amorosamente de mí, pongo mis preocupaciones y problemas en tus manos. Espíritu Santo, Espíritu de amor, hoy quiero solicitar nuevamente tu ayuda, pues me encuentro con necesidades y dificultades que me resultan imposibles de solucionar por mis débiles medios. Pongo toda mi fe y esperanza en ti y confío plenamente en que me escucharás y me darás rápida solución en mis problemas. Por favor, concédeme el milagro que te pido en el nombre de Jesús. A continuación, focalízate nuevamente en tu petición. Hazla con mucha fe. Cierra tus ojos, vuelve a relajarte y a liberar todas tus preocupaciones y pídeselo con mucha fe mientras terminas de escuchar esta milagrosa oración. Espíritu Santo, te adoro y te alabo, Consolador que procedes del Padre y del Hijo, y estás lleno de infinita caridad, alíviame en estos momentos difíciles. Aclara y abre mis caminos, bendíceme ahora y siempre, yo te estaré eternamente agradecido. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros, ilumínanos, fortalécenos, consuélanos, defiéndenos, ampáranos, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y tú, gloriosísima Madrecita Virgen María, tú que velas por nosotros, tú que eres nuestro refugio y consolación, de mí no apartes tu bendito manto de amor, dame tu inigualable y amoroso amparo en toda ocasión. Dame tu mano cuando el dolor me oprima, dame fuerza cuando el camino sea pesado, y dame tu protección y jamás te apartes de mi lado, tanto en la enfermedad como en los problemas, tanto en la vida como en la hora de mi muerte. Virgencita, espero en ti, confío en tu amor. No demores, te suplico, no dejes de darme tu bendición y concédeme lo que solicito de tu poderosa intercesión. Por tu Hijo, mi hermano y Señor. Amén. Amén. Amén. Una vez más, cierra los ojos y realiza tu petición con mucha fe. Siéntete en presencia de Dios. Dios no quiere que tengas ninguna preocupación. Dale toda tu pesada mochila, descárgala en Jesús. Él vino para ayudarnos, para que estés despreocupado. Conéctate con su energía y verás cómo lo que le pides se te será concedido en los próximos días. Relájate y confía. Haz tu petición con mucha fe. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando esta milagrosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.